que sí. ¡Reviente! Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Porque cualquiera lo puede bailar con esa cadera, dale que va. Porque cualquiera lo puede bailar, esa mujer me va a matar. Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Porque cualquiera lo puede bailar con esa cintura, dale que va. Porque cualquiera lo puede bailar, esa morocha me va a matar. Baila que baila, sigue no pares, dale que va, dale que va. Baila que baila, sigue no pares, dale que va, dale que va. Venite conmigo y vamos a bailar, dale que va, dale que va. Venite conmigo y vamos a bailar, dale que va, dale que va. Derecha, doy, doy, doy, izquierda, doy, doy, doy. Derecha, doy, doy, doy, izquierda, doy, doy, doy. Se viene, doy, doy, doy, se viene, doy, doy, doy, se viene, doy, doy, doy. Siente este ritmo, no te puedes parar. Siente y grita bien fuerte, ¡a bailar! ¡Muévelo! ¡Pero suavecito, mami! Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Ese movimiento de tu cadera lo pone loco al que lo vea. Porque cualquiera lo puede bailar con esa cadera, dale que va. Porque cualquiera lo puede bailar, esa morocha me va a matar. Baila que baila, sigue no pares, dale que va, dale que va. Baila que baila, sigue no pares, dale que va, dale que va. Venite conmigo y vamos a bailar, dale que va, dale que va. Venite conmigo y vamos a bailar, dale que va, dale que va. Derecha, doy, doy, doy, izquierda, doy, doy, doy. Derecha, doy, doy, doy, izquierda, doy, doy, doy. Se viene, doy, doy, doy. Se viene, doy, doy, doy. Se viene, doy, doy, doy. Doy, doy, doy. Siente, siente este ritmo, no te puedes parar. Siente, grita bien fuerte, a bailar. Dale que va, dale que va. Doy, doy, doy, se viene, doy, doy, doy, se viene, doy, doy, doy, se viene, doy, doy, doy.